Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y el blog intangible23.blogspot.com. Como cada lunes, te traemos una selección de pop, rock y folk en descarga gratuita y legal, empezando con una banda esencial de la escena independiente británica de los años 80, Cleaners from Venus, y esta canción, Night Starvation. Martin Newell, el principal artista detrás de la banda Cleaners from Venus, los limpiadores de Venus, tenía mucha habilidad para escribir letras de canciones irónicas e incisivas. Lo hemos comprobado con esta Night Starvation del álbum On Any Normal Monday, en cualquier lunes normal, un lanzamiento del año 1982 que apareció en formato casete, como era habitual en el caso de los trabajos de esta formación, pero de eso hablaremos en un momento. Lo que quería comentar de Night Starvation era precisamente la agudeza de versos como el siguiente: tengo demasiada sangre en mi flujo alcohólico. Un juego de palabras muy gracioso. La canción habla de una ruptura sentimental. El protagonista se siente abandonado y solo por las noches y se da a la bebida. Y de ahí la anterior expresión. Comentábamos antes de escuchar este tema que Cleaners from Venus fue un nombre importante, el de esta banda, dentro de la escena independiente británica de los años 80. En efecto, apostaban por una independencia casi casi obstinada, aunque con el tiempo llegarían a publicar LPs. La mayor parte de sus trabajos tuvieron un formato casete y son recordados por ello. Había otras bandas en el Reino Unido dentro de ese circuito de casetes, pero la mayor parte de ellas eran pues de estilos muy experimentales, como el industrial, o eran propuestas con un carácter demasiado amateur. En cambio, Cleaners from Venus proponían un pop con un acabado impecable, deudor de los años 60, sobre todo de los Kings, pero con mucha personalidad, como ya hemos comentado. Y normalmente, pues nosotros no ponemos canciones de aquella época. Lo que ocurre es que en el archivo de la música libre encontramos un puñado de canciones sueltas extraídas de diferentes trabajos de Cleaners from Venus bajo licencia Creative Commons. Por supuesto, han sido una cesión de la banda y del propio Martin Newell. Y ese gesto de generosidad es lo que estamos celebrando al inicio de esta edición del lunes de Intangible 23. Y damos paso ahora, después de escuchar el tema Night Starvation de Cleaners from Venus, a la banda argentina Elena Naf con su canción Margarita. Thank you. A la hora de describir la música, pues se pueden emplear numerosas metáforas más o menos acertadas. Yo en este caso diría que el sonido de esta banda argentina, Elena Naf, es cortante y afilado como un cuchillo. Es lo que se me ocurre tras escuchar canciones como esta Margarita, que abría el EP Laika, la referencia número 31 del sello de la zona de Rosario en Argentina, Soy Mutante. Y tenemos ahí entonces otro homenaje más que la cultura popular rinde a la perra astronauta rusa Laika. Sin ir más lejos, en la década de los 90 hubo como mínimo dos bandas que llevaban su nombre y que alcanzaron cierta fama, una llamada simplemente Laika y otra finlandesa que era Laika y los cosmonautas. Y siguiendo con el tema de las referencias culturales, en este EP Laika de Elena Naf encontramos una canción cuyo título hace mención a Luis Cypher, uno de los personajes de la película El corazón del ángel, y otro de los títulos de las canciones del EP es Yo bailé con David Gilmour. Pero bueno, no tenemos que quedarnos en estas referencias y guiños superficiales. Merece la pena escuchar todo el disco de corta duración que nos ofrece esta banda, Elena Naf, a través de Soy Mutante. Y nuestra versión de hoy creo que es bastante especial y emotiva. Es una interpretación a capela, es decir, solo con voces, del tema My Body is a Cage, Mi Cuerpo es una Jaula, de la banda The Arcade Fire, y la autora de esta versión es Jabil B. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on a stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. They're standing next to me. My mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light. Though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know. Though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. You're standing next to me. My mind holds the key. My body is a thank you. body is a cage. We take what we're given just because you've forgotten. That don't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night. But when I get to the doorway, there's no one in sight. With the one I love, but my mind holds the key. Standing next to me, my mind holds the key. Set my spirit free. Set my spirit free. Set my body free. Set my body free. Set my spirit free. Set my body free. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra versión de hoy la ha protagonizado la artista de Portland, Jabil B. Poco más sabemos de ella, solo que tiene colgadas en el archivo de Internet varias versiones a capela como esta de bandas como Beirut o Fleet Foxes. En este caso hemos traído a esta primera sección fija de los lunes en Intangible 23 la reinterpretación que Jabil B hizo del tema My Body is a Cage de la banda The Arcade Fire. Es, en nuestra opinión, una preciosa forma de versionar una de las mejores canciones de Neon Bible, el que fuera el segundo álbum de The Arcade Fire. Y volviendo con los temas originales, presentamos a continuación el desenfadado folclore de El Osombroso y Sonriente Folk de las Badlands, con una canción que, sin embargo, tiene una temática de lo más actual: La ranchera de la prima de riesgo. Riesgo era un tipo de esta ciudad. Jugaba con fuego sin llegarse a quemar. Un día entre amigos nos sorprendió con la siguiente declaración: de Estados Unidos mi prima vendrá y a todos ruina os traerá. De Estados Unidos mi prima vendrá y a todos ruina os traerá. Guapos y feos, eso da igual, sabed que no escuchará. Solo con ricos le gusta bailar y hace su voluntad. De Estados Unidos mi prima vendrá y a todos ruina os traerá. De Estados Unidos mi prima vendrá. Del gobierno, la de cara rastrera, salió en rueda de prensa contando sus penas. Con amables palabras trató de contar que linchamiento debía continuar. Si te mueres de hambre, a mí me da igual mientras fluya el capital. Si te mueres de hambre, a mí me da igual mientras fluya el capital. Desde que era pequeño te intenta mostrar la receta de la felicidad. Una casa muy grande con piscina y jardín, ese mambo no es para mí. Una casa muy grande con piscina y jardín, ese mambo no es para mí. Una casa muy grande con piscina y jardín, ese mambo. La prima de riesgo ya no abre los telediarios y ha pasado a refugiarse en lo más recóndito de las secciones de economía de los periódicos, pero sigue estando ahí y por eso sigue estando de actualidad esta simpática canción, La ranchera de la prima de riesgo, incluida en el álbum 14 Bloody Marys de la banda El Osombroso y Sonriente Folk de las Badlands. Este es uno de los nuevos lanzamientos del sello de Granada Four Cracks, aparecía el pasado mes de julio y recoge canciones que también figuran en el álbum de este grupo que han titulado Aunque lo veas sonreír, un oso sigue siendo un oso. Y entonces el Osombroso y Sonriente Folk de las Badlands, las Malas Tierras, es el proyecto de Antonio Travé Mesa, alias El Oso, quien canta y toca la guitarra y el dobro. Y también está por ahí Isaac Fernández Cruz como segundo integrante del grupo, compartiendo más o menos las mismas funciones, voz, coros y guitarra. Y el Osombroso Folk de las Badlands, este proyecto comenzó como una banda de versiones de grandes clásicos como Lead Belly o Big Bill Brunsey. Después de unos años de absorber influencias, dicen que había llegado el momento, cito textualmente, de llevar nuestro mambo un paso más allá. Y en parte esto ha sido motivado por la situación social a la que aludían en la canción que hemos escuchado. Comentan lo siguiente: la injusta situación actual en la que los ciudadanos de a pie estamos pagando un precio muy alto para mantener una maquinaria en la que la mayoría de personas tiene que sufrir para que una minoría pueda seguir viviendo a cuerpo de rey. Esa es una situación que les preocupa. Amén de la obligación de nadar diariamente a través de un río de mentiras que fluye de los diferentes órganos de poder. Pues hemos escuchado esta ranchera de la prima de riesgo. Vamos ahora con los franceses Dolorosa y el tema Eidolon. Je pointe tes signes, symptômes. Prophète, visionnaire, idéal, fantasmé. Dans ce ventre immonde, tes vagues de contrôle. Furtif, maladif, frappe à la tête, à l'imagination. voy. De ressemblance coupe les liaisons vers les invisibles espaces du dedans. Il se gave de catalogues, rêves marchands, propagande d'un présent déjà. Je suis le serviteur de la puissance de tes icônes. Palpite dans une tension infinie. Tout se brouille jusqu'au trop-plein, jusqu'à l'effondrement, jusqu'à l'effondrement, jusqu'à l'effondrement. Dolorosa es una banda parisina liderada por Vincenzo Grosso, un músico que lleva tocando en diferentes formaciones desde la segunda mitad de los 80, es decir, desde que era solo un chaval, centrándose primero en la batería y después en la guitarra. Aunque hoy día ha dejado a un lado las baquetas, comenta que algo de la complejidad rítmica que uno debe manejar al tocar la batería, pues se mantiene presente en sus líneas de guitarra. Y entonces Dolorosa tienen tres discos publicados. El primero, de 2006, se tituló De mutación en mutación. Después llegó el EP A llorar, título que preferimos traducir al castellano, al igual que el anterior. Y por último, en 2012 aparecería el álbum Head. El EP A llorar marcó la importante incorporación a Dolorosa de un segundo integrante, Daniel Palomo Vinuesa, al saxofón y las manipulaciones electrónicas. De hecho, Vincenzo decidió regrabar cuatro canciones del anterior álbum, De mutación en mutación, para explorar las nuevas posibilidades sonoras que le permitía la incorporación del saxofón de Daniel Palomo Vinuesa, y también incluyó un par de temas nuevos. Nosotros, de este EP A llorar, el segundo trabajo de Dolorosa, hemos extraído la canción Eidolon. Y volvemos ahora a presentar uno de los temas del casete Va por ustedes, Los niños salvajes, de la banda barcelonesa Tartana. Este es el tema Bailar. No vamos a detenernos mucho aquí, simplemente recordaremos que este casete Va por ustedes, Los niños salvajes, así se titulan la cara A y la cara B, de la banda barcelonesa Tartana, lo publica el sello Mamá Vinila. Y hoy aquí en Intangible 23 hemos escuchado la canción Bailar, una muestra más de lo bien que se le da a esta formación, eso del rock garajero. Y nos trasladamos ahora hasta el Reino Unido para adentrarnos en el mundo de fantasía de Jessica Lowe. Un mundo plagado de unicornios y pajaritos, pero que también tiene su lado oscuro, que se puede palpar en la siguiente canción, Dagon Lake. Pescador se encuentra faenando en este lago, el Dagon Lake, cuando se corta la mano y su sangre se mezcla con el agua, y de ahí surge un doble que muere ahogado. Esa es la historia bastante siniestra que Jessica Lowe cuenta en esta canción Dagon Lake de su álbum Pequeñas mentiras lánguidas, en el que canta y toca la mandolina, entre otros instrumentos. Ahora mismo Jessica Lowe está dando conciertos con su nueva banda. Como no podía ser de otra manera, posiblemente los ha bautizado como los Outlaws. Low significa ley en inglés, y entonces esto sería Jessica Lay y los Sin Ley, Jessica Lowe and the Outlaws. Y la forma de cantar de esta artista puede parecer exagerada en ocasiones, pero tratándose de este tipo de música fantasiosa y de corte medieval, pues no veo nada de malo en un poco de exageración de vez en cuando. Y más si, como es el caso, la voz tiene el registro y la potencia adecuados. Y de esta manera llegamos a nuestra segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. En estos últimos minutos de programa vamos a centrarnos en música hecha en el Reino Unido. Después de Jessica Lowe, escuchamos en directo al dúo Nithlopi con su canción I Love You en una interpretación sacada de un concierto el 29 de agosto de 2005 en Londres. Could I have a little more guitar on stage, please, Paul? I've been sitting by the river with my friend John, getting ready to play these songs that we've been praying for to the giver all along, to that dark heart of the river where it all comes from, and where I come from, and where I come from, and where I come from. Singing, I love you, I love you, I love you, I love you right from the start. I love you, I love you, I love you, with all of my heart. Yeah, I love you, I love you, I love you, I love you right from the start. I love you, I love you, I love you, with all of my heart. Full of love and natural and funny too, yeah. And Anna, you speak to me and I love you and I love. Yo, when she Nithloppy es una banda inglesa, ellos se definen como dúo de folk hip hop, una curiosa mezcla de estilos, pero no por ello menos cierta, porque por un lado tenemos a Luke Cocannon a la voz y la guitarra y por el otro a John Parker al contrabajo y el beatboxing. Ya hemos hablado en un par de ocasiones de eso del beatboxing aquí en Intangible 23. Consiste en imitar, o mejor dicho, hacer sonidos de percusión con la voz, acercando la boca al micrófono normalmente. Y bueno, ese es el toque propio del hip hop que Nithloppy incorporan a su música. Han conseguido algunos grandes éxitos allá en el Reino Unido, creo que en España no son demasiado conocidos. Y hace unos años, en 2010, anunciaron su separación. Por fortuna, esa fue una ruptura temporal. Y en la actualidad, Nithloppy están escribiendo nuevas canciones, han sacado un disco en directo. Y en este mes de noviembre andan de gira por su país natal. Nithloppy han protagonizado nuestra sección La Canción en Directo con esta I Love You, sacada de un concierto el 29 de agosto de 2005 en Londres. No tengo 100% seguro que este sea un tema original porque no lo he encontrado en la discografía de la banda, pero todo parece indicar que sí que es un tema compuesto por ellos y muestra además muy bien esa capacidad que tienen estos artistas para involucrar al público en sus conciertos. Y ya toca poner una última canción hoy aquí en Todo Radio, en este programa Intangible 23 dedicado a la música de difusión libre, y nos vamos a quedar con otra banda británica, Shy and the Fight, con la canción que daba título a su último EP, First the Bird Fell, Primero cayó el pájaro. Thank you. Shy and Defied. Es una formación bastante numerosa que incluye a Thomas Hinman a la voz, la guitarra y el banjo, Chris Dunn al bajo, Michael Diponio a la guitarra, Tom Wootton a la batería, Jackson Almond a los teclados, Carrie Anderson a los coros y el violín, y Sam Williams a la percusión. Aunque mejor deberíamos decir que Shy and Defied era una formación numerosa, porque este EP, First the Bird Fell, del que hemos escuchado la canción del mismo título, ha servido de despedida para la trayectoria de esta formación británica. Aunque bueno, ya sabemos que nunca se sabe en estos casos. Este es un trabajo disponible en Bandcamp con el que vamos cerrando el programa de hoy. Hasta aquí la edición 658 de Intangible 23, este programa de Todo Radio, que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te recuerdo la dirección del blog del programa, intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes tendremos nuestra selección musical ecléctica con grabación histórica y momento bizarro incluidos. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.